pescador, es un titán, un trovador. Y para aquellos que dicen ser, gracias. Ese inmenso patio de los vientos fríos, y arranca desde su entraña su fruto que puede dar un río. Ayer tuve varias notas de golpes de piedra y agua, llevándola mi guitarra salpicaban mis manos tan locas, de ritmo tierras calientes, de arena mojada en vino, de un sol que ya en el poniente promete noche de fiesta y río. Ay, el pescador es un titán, un trovador. Ay, el pescador, por un soñar de una canción. Calientes, de arena mojada en vino, de un sol que allá en el